Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un martes más. Si estás en directo, aquí comienza El Hilo. Where is my mind? I've lost the nerve. This year flew by without a word. Had a plan to cross the world, but haven't left this island. The stores closed down and opened up. I said I'd do a sober month. I failed but tried and wrote this drunk in overwhelming silence. And I'll see my friends when all this ends. But now until then, I'm holding out for the spring. We can't let winter win. That's why I'm holding out for the spring. Oh, our earth stay within. I'll keep holding out for the spring. Cancelled holidays, the blame gets passed to save a face. The smell of last night's takeaway just tells me I'm a mess. Still watching shows they recommend that don't get good until the end. I could be unwell, but then again, maybe I'm just depressed. And I'll fix my head when all this ends. But now until then, I'm holding out for spring. Can't let winter win. That's why I'm holding out for spring. Oh, water, stay within. I'll keep holding out for springtime. Blue skies, frost fades slowly across my. For spring, we can't let winter win. That's why I'm holding out for spring. Oh, water, stay within. No habíamos tenido por aquí a Ed Sheeran en los 14 programas anteriores de El Hilo y la verdad es un poco chocante porque es uno de los artistas que más ha marcado el pop en los últimos años. Este británico de Halifax, pelirrojo, y más influencer incluso que músico, y que en los últimos años pues apareció prácticamente en todas las celebraciones familiares habidas y por haber, sobre todo en bodas, con sus éxitos como fotógrafo, como sobre todo el Perfect, bueno, temas que al final se nos han colado dentro de la banda sonora de nuestras vidas. Esta canción intimista, casi acústica, es una muestra de lo que suele hacer. No lo hace nada mal, por cierto, lo que pasa es que quizás por esa vena comercial no la hemos traído por aquí en estos programas anteriores. Esta canción se llamaba Spring, Primavera, y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, porque con la llegada de la primavera la música tiene ciertos toques que van entre la melancolía de una estación que normalmente nos trae la bulia y también es bastante fatídica para los alérgicos, y como no, la esperanza de que dejemos atrás de una maldita vez el invierno, aunque sí que hay veces que la primavera

Creo que hay pocos artistas en este país que hayan sido más llorados que Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, que en 2001 publicaba su tercer disco, De Vuelta y Vuelta. De ahí salía este single que daba título al álbum, en aquella fase más melancólica de su carrera musical, pero que de todas maneras tenía muchísimo valor, y hay canciones que no pasan los años por ella, a pesar de que, bueno, fue cuando le hizo aquella burla también en Antena a Jordi Évole, simpático él, diciendo que todas sus canciones eran iguales. Bueno, en fin, vamos a dejarlo estar, vamos a quedarnos con Pau Donés, que es el que realmente nos motiva de esta historia. Hablando de la primavera, porque ciertamente, recuerda que estás en el hilo, en el programa número 15 de la primera temporada, y estamos hablando de la primavera, en lo que a la música se refiere. Realmente, la primavera nunca ha sido demasiado bien parada en lo que a la música se refiere. Podríamos pensar, bueno, es una fase del año donde los días son más largos, hay flores, dejamos atrás el frío, y sin embargo, si tratas de arañar un poco en diferentes artistas, diferentes épocas, diferentes países, lo cierto es que es más fácil encontrar algo tremendamente melancólico que algo que invite al optimismo, porque parece, o eso nos hace indicar la exploración que hemos hecho, que el mundo de la música prefiere la tristeza, la mecedora, la lluvia caer y el chocolate caliente, que las flores y los rayos de sol. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñó. Aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog. Y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Joaquín Sabina, aquí a época tan fructífera de los años 80. Una curiosidad, en esta canción aparecía el título de aquel álbum, El hombre del traje gris. Una mirada totalmente melancólica. Una de esas canciones que nos llevan pues a aquella época tan urbana y tan canalla de el bueno de Joaquín Sabina. Por cierto, qué lejos nos quedan términos como Instamatic, aquellos con los que se hacían las fotos en París. Bueno, es una de esas cosas que pues bueno, hoy en día nos chocan totalmente escucharlas. En una época donde cualquier móvil te hace una foto, hablar de Instamatic, aquellas cámaras donde pues imprimir la foto al instante nos queda como muy muy lejano, a pesar de que se han vuelto a poner de moda, pero bueno, aquello de también lo retro que siempre acaba volviendo. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, también en radiopro.com en Nava, y nos puedes escuchar también en el canal de podcast de Radio Crash. Tenemos una edición de correo electrónico, elhiloradiocrash@gmail.com. La verdad es que somos un desastre, tenemos unas redes sociales en permanente construcción. Acabará antes la Sagrada Familia que la cuenta de Instagram de este programa. Pero mientras tanto, nos puedes contactar por correo electrónico, que aún hoy sigue estando vigente, a pesar de que pues estas cosas como la Instamatic, que no, bueno, tiene, es casi una reliquia. Hoy hablamos de primavera en la música, una estación que pues nos lleva a una contradicción permanente, porque mientras normalmente te invita al optimismo, a dejar atrás meses largos y fríos, lo que acabamos teniendo es una llorera permanente. Y si no, escucha la siguiente canción. Alma de otro calendario, el recuerdo de otras 12 primaveras, la paciencia del que siempre espera, y también de todo eso lo contrario. Como el aire entre los labios, el charquito que se cae por la mejilla, como se olvida la semilla en el mes de abril y mayo. Y tú sigues queriendo ver como el fuego en aquel papel consume lo que haya. Y tú sigues teniendo fe, no se vuelve sabiendo el porqué. Se lleva las entrañas, la inocencia que hace daño, la piedrita que se clava. Siempre supe que pasaba y me quedé en el mismo peldaño. ¿Quién te curará de espanto? ¿Quién te jura que confía? ¿Quién dice que sigue viva la llama que en el pecho aguanto? y tú sigues queriendo ver como el fuego en aquel papel consume lo que haya. Y tú sigues teniendo fe, no se vuelve sabiendo el porqué. Se lleva las entrañas. Y tú sigues queriendo ver como el fuego en aquel papel consume lo que haya. Y tú sigues teniendo fe, no se vuelve sabiendo el porqué. Se lleva las entrañas. Valeria Castro, abril y mayo. La verdad es que nos tiene conquistados esta cantante canaria, una de las realidades de la música en español, más que decir promesas, porque a fin de cuentas lleva ya unos añitos. Esta canción es del año 2023, abril y mayo. Un artista de esas que merece la pena siempre escuchar, aunque nos traiga una visión más dramática de la primera. Recuerda que estás en El Hilo. Hoy hablamos de primavera, una estación que se sitúa entre el primer equinoccio del año y el solsticio de verano, que pero ya estoy diciendo, pero que pues sobre todo se llena de colores. Es una estación donde los almendros florecen, aunque lo empiecen a hacer ya en la última etapa del verano, donde salen las flores, ese mes de mayo siempre tan florido, y donde hay pues una contradicción entre lo que es marzo, un mes que suele ser más ventoso, más un lluvioso, si quieres, un desapacible, abril, aguas mil, dice el refrán, y lo que es mayo, que normalmente debería venir de colores. Hay infinidad de refranes que hablen de la primavera. No vamos a sacar aquí el refranero, no vamos a tener un momento retro en el programa, porque lo que tratamos de traer es una visión musical de lo que han sido estos meses. Por cierto, una curiosidad, en Estados Unidos la primavera son en los meses de marzo, abril y mayo, y hay países como Irlanda donde la primavera es febrero, marzo y abril. Bueno, realmente en Irlanda tampoco es que haya verano, así que un saludo a nuestros amigos irlandeses, a los que dedicamos el programa anterior, el libro número 14, al día de San Patricio. Hoy estamos hablando de primavera. Evidentemente en el hemisferio sur nos vamos a lo que aquí sería otoño, pero no vamos a entrar ahora a hablar de países, de cómo viven la primavera, sino vamos a centrarnos en lo nuestro, en lo cercano, en lo que para los artistas de este país significan estos meses, donde el tiempo pasa de las nieves al sol veraniego. Solías decir que el invierno dura lo que quieras tú, y que el frío es solamente una ilusión. Todo está en nuestra cabeza, y no importa quién prometa un marzo cálido. Se complicó, de repente comenzaste a discutir y dejar todas tus cosas por aquí. Tropecé unas cuantas veces, pero lo pagué con creces, y no seré yo quien pida un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a mendigar, aquel que siempre agacha la cabeza, el que encuentra una explicación a todo y te pide perdón, sabiendo que ya nadie le interesa. Solías decir que la vida pasa lo que dura un buen café, y llevabas puestas siempre tus gafas de sol para no mostrarle al mundo que por mucho que lo niegue siempre hay más que hacer. Y se esfumó la retórica y la práctica sin avisar, insistías en que todo llegue a su final sin tener que hacer un drama, si le pones muchas ganas, y no seré yo quien pida un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a mendigar, aquel que siempre agacha la cabeza, el que encuentra pensaba escaparme contigo a otro planeta. Tener muchos hijos, montar en bicicleta. Quien pida un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a mendigar, aquel que siempre agacha la cabeza, el que encuentra una explicación a todo y te pide perdón, sabiendo que a nadie le interesa. Quien pida un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a mendigar, aquel que siempre agacha la cabeza, el que encuentra una explicación a todo y te pide perdón, sabiendo que a nadie le interesa. ¿Quién de los dos lleva razón? Mes Cafeína nos traía marzo, un mes que bueno, tiene muchísimos significados a lo largo de la historia. Yo creo que desde el asesinato de Julio César ha sido un mes tradicionalmente asociado a tempestuosas situaciones, cambios y inestabilidades. Hablo como un astrólogo, de verdad. O sea, llega un momento en que este programa a veces se convierte en pues una especie de línea de tarot, y no es lo que intentamos, pero de vez en cuando también cambiar registros nos ayuda a salir de las rutinas, igual que la primavera nos ayuda a salir del invierno. Estás en El Hilo, en Radio Clásica, en el 105 de la FM, hoy hablando de primavera, de la música y cómo la aborda. Y generalmente, como veis, no con demasiado optimismo. Lo dicho, preferimos estar en casa, mirando así por los huecos de la persiana. Pero bueno, es también muy lícito, y la música no sería nada sin las canciones tristes, las canciones que nos llevan a ver la vida de una forma un poco más dramática. De la vida devastada. Ana Fernández Villaverde era una pintora que ocasionalmente cantaba. Y alguien le propuso, ya bien entrada la treintena, que por qué no se dedicaba a la música. Y a partir de ahí nació La Bien Querida, una de esas fantásticas casualidades que tenemos en el panorama musical. Tengo tantas cosas que contarte. Tengo miedo a la luz de la oscuridad. Ahora que no estás siento un calambre y mis ojos se han cansado de llorar. Tú quieres hacerlo a tu manera. Yo quiero llevarte hasta el final. Que me esperes cada día de tormenta, con la lluvia golpeando en el cristal. No voy a entrar en guerra contigo, si es mentira o es verdad. No me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte. No me pidas imposibles de esos que no supe darte. No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero. No me pidas marzo en febrero. No me pidas que te odie cuando nunca voy a odiarte. No me digas que mis ojos no brillaban al mirarte. No me pidas que te olvide y hace tanto que te espero. No me pidas. Noches de Madrid por los tejados. Nos sentimos solos en la gran ciudad. Por las calles escondimos los pecados y los besos que no vamos a olvidar. No voy a entrar en guerra contigo, si es mentira o es verdad. No me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte. No me pidas imposibles de esos que no supe darte. No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero. No me pidas marzo en febrero. No me pidas que te odie cuando nunca voy a odiarte. No me digas que mis ojos no brillaban al mirarte. No me pidas que te olvide y hace tanto que te espero. No me pidas marzo en febrero. Tú eres verano y calor, y el frío de tus pies en enero. Dime qué quieres. Dime qué quieres, mi amor. No me pidas que te olvide cuando no voy a olvidarte. No me pidas imposibles de esos que no supe darte. No me digas que este amor no ha sido puro y verdadero. No, no me pidas marzo en febrero. La primera vez que la actriz Ana Fernández se pasó al mundo de la música con este marzo en febrero tiene truco, porque Adrián Roma, el líder de Marlon, pues entre otras cosas es su pareja, así que consiguió pues algo que parecía complicado, que se pusiese a cantar. No lo hace mal, la verdad. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, en 105 de la FM, y hoy hablamos de primavera. Nada que decir, nada nuevo que contar. Todo lo que vive en mí desnuda está mi alma. que ocultar y tras mis manos sobre ti late en cueros mi carmín, desgastado por la lluvia. Ay, alma en pena, ¿dónde vas a ir? Un el día no se torne gris, escalando madrugada. Tópico, el agua de abril. Lo cierto es que suele repetirse, aunque estos últimos años cada vez está más raro el tiempo, con lo cual a veces tenemos un abril florido y hermoso, que es lo que debería ser mayo, pero lo normal es que sea un mes asociado a la lluvia y a tratar de que o bien nos ahogue la melancolía o bien se lleve todo lo malo. Sigues en el hilo, en Radio Crash, hoy repasando la primavera. We'll be right back. con Venus, o de otra forma, Vida en Venus. Un grupo ruso es una cosa muy rara que aparezca, porque bueno, tampoco es que últimamente la situación política invite a tratar de explorar en los artistas rusos. Parece que, bueno, que hay que poner una cancelación sobre todo lo que hay en aquel país. Un grupo, yo creo que es la segunda vez que acuñamos ese término en este programa, que utilizamos el término de shoegaze. Bueno, para los que no lo sepan, esa forma de tocar mirando a la pedalera y tratando de acertar con los efectos y con los diferentes artilugios que permiten que las notas suenen distorsionadas o que suenen totalmente diferentes a como sonarían en una guitarra normal. Pues aquí en este tema, hablando de ese mes de mayo lleno de colores y de sensaciones, estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 FM. Recuerda, El Hilo, Radio Crash, @gmail.com. Esto es nuestra edición de correo electrónico. También nos puedes escuchar en radiopra.com, en Nava. Un saludo para nuestros oyentes, que pues cada semana nos escuchan vía internet. Y en breve, tendréis redes sociales de este programa, porque lo prometido es deuda, y aunque llevamos ya 15 programas, en algún momento tienen que empezar a florecer como las florecer como las flores. La verdad es que debería haber empleado otro término, a brotar como las flores en primavera. Hoy en este programa estamos repasando estos meses tan especiales y tan coloridos, y estamos llegando ya casi al final. ¿Dónde vas? Metida en ese viejo abrigo gris. Si nadie espera en la casa, ¿para qué llegar? Sin rumbo, aburrida, cansada de trabajar. ¿Dónde están los buenos amigos que nunca se iban a ir? Los besos que por las noches te hacían volar. Los labios que siempre decían sí. Maldito abril, maldito abril, maldito abril, solo viene a recordarte que ya no eres feliz. Las calles de tu barrio gris. El príncipe azul fue un marrón y no quiso llamar. Ahora el espejo escupe toda la verdad. ¿Dónde están las noches sin pastillas para dormir? Las penas que solo eran penas para los demás. La colección de promesas por cumplir. Maldito abril, maldito abril, maldito abril, solo viene a recordarte que ya no eres feliz. We'll be right back. viene a recordarte que ya no eres feliz. Maldito abril, maldito abril, maldito abril, solo viene a recordarte que ya no eres feliz. Maldito abril, maldito abril. Pues no nos ha quedado un programa primaveral demasiado optimista. Maldito abril, el tema de La Fuga del año 2005 de su disco Negociando Gasolina. Y es que la primavera al final, musicalmente hablando, nunca sale demasiado bien parada. Hoy hemos tenido una muestra de canciones primaverales aquí en el hilo en Radio Crash en el 105 de FM de Gijón. También nos puedes escuchar en radiopra.com y en, pues a través de las radiodifusiones de Radio Crash y el banco de podcast de radiocrash.org. Nos vamos, ha sido un placer estar contigo una semana más. Recibe los saludos de Nacho Ciudad. Dentro de 7 días tendremos otro hilo que atraviese todas las canciones de este programa. Y para cerrar el programa de hoy nos vamos a ir con uno de los días de abril más famosos de la historia de la música. 20 de abril, era del 90, pero desde siempre, desde ese momento, cada vez que llegamos a esa fecha nos acordamos de los Celtas Cortos. De abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones.